Fortaleces el Señor Dios poderoso, eres mi salvación. Jesucristo es sublime y poderosa, Dios eterno, eres mi salvación. Fortaleces el Señor Dios poderoso, eres mi salvación. Jesucristo es sublime y poderosa, Dios eterno, eres mi salvación. ¡Alza de Dios! ¡Alza de mi voz con júbilo! Justos me alegraré, fortaleza y refugio, Dios altísimo, tú eres mi Dios, siempre te exaltaré. Mi canto y fortaleza, mi canto y fortaleza es el Señor Dios poderoso, eres mi salvación. Su fiesta es sublime y poderosa, Dios eterno, eres mi salvación. Mi canto, fortaleza es el Señor Dios poderoso, eres mi salvación. Tu fiesta es sublime y poderosa, Dios eterno, eres mi salvación. Alzaré mi voz, alzaré mi voz con tu vino, con los justos me alegraré. Fortaleza y refugio, Dios altísimo, tú eres mi Dios, siempre te exaltaré. Alzaré mi voz con tu vino. Dios altísimo, tú eres mi Dios, siempre te exaltaré. Una vez más, alzaré mi voz. Alzaré mi voz con júbilo, con los justos me alegraré. Fortaleza y refugio, Dios altísimo, tú eres mi Dios, siempre te exaltaré. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, siempre te exaltaré. Cántale una vez más, tú eres mi Dios. Tú eres